Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una joven que había perdido la vista estaba amargada y resentida con la vida y con todos por no poder ver. Su mal humor era evidente, odiaba a toda su familia y amigos, pero había alguien a quien amaba con todo su corazón, su novio. Su problema de ceguera era muy serio, pero existía una remota posibilidad de recobrar la vista a través de un trasplante. Pasados unos meses, le avisaron de que habían encontrado un donante y la operaron con éxito. Cuando le retiraron las vendas, sus ojos brillaban de emoción y, como siempre, allí a su lado pudo reconocer a su novio. De pronto, en medio de ese momento tan especial, el joven le preguntó: «Mi amor, ¿querés casarte conmigo?». Ella, con un gesto de sorpresa, respondió: «No, claro que no. Yo no sabía que vos eras ciego. Nunca me lo dijiste y siempre creí que vos podías ver». El novio, sorprendido por la respuesta, se despidió y salió de la habitación. Al volver a recostarse sobre su almohada, ella notó que había un sobre. Lo abrió y pudo leer: «Solo te pido que cuides muy bien de mis ojos, porque te los regalé para que puedas apreciar y disfrutar la creación maravillosa de Dios. Te amo con todo mi corazón». Era la carta que le había dejado su novio. ¡Qué diferencia de actitud ante la vida! ¡Qué gran diferencia entre una actitud egoísta y un amor profundo y real! El amor de verdad, el amor con mayúsculas, se demuestra cuando estamos dispuestos a sufrir en lugar del otro. Esa es la clase de amor del que Jesús nos habló y del que además nos dio un ejemplo impresionante cuando eligió dar la vida en la cruz en lugar de cada uno de nosotros. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.